Teimelgao revío chorombo, que teño chempencha, trebuento feano. Non tes corazón nin entrarán no peito, e os bordes ao gozo do culto elántrico. Que nunca abandono es farto, ninguno es gamera, se duerme los orfos, y animales que reitan con perros el franto. Nombre de dichado acionista, la vida con colores humanos, rendista caronga esa man para jugar. Comedas de sura y asaño, burgués que acumula riqueza en las tuyas, no se está roubando. Teime desgravo reviro cholombo, que teño chempencha, trebuento feano. Non tes corazón, ni entranas no peito, e os mortos ao gozo do culto elántrico. Teime desgravo reviro cholombo, que te echen pecha, trebuento océano. No tienes corazón, ni entrarás no peito. Dios muerto es a un gozo, tu culpido ladrigo.